hermanadas en un coro de unidad. Juntemos todas las manos en servicio a la verdad, compartiendo la sonrisa que la buena caza da. Amigo de la tierra, somos un trozo de paz, solo un granito de arena bajo la calma del mar. Una semilla de trigo a punto de germinar en tu corazón, el mío y en toda nuestra unidad. No. cualquier onda unida. Pañoleta.